Yo soy fanático al drama y a la acción, y básicamente lo que yo quería era contar una historia muy real que puede pasar en la vida real, que son los problemas que hay en familia. A veces son problemas económicos, otras veces problemas de enfermedades y otras veces problemas de adicciones. En este caso, la madre que sufre de unos problemas de adicciones y malas influencias. Pero yo también siempre pienso desde el punto de vista comercial, porque tienes que contar una historia, no en un libro, sino en 90 minutos. Entonces, a través de la acción y las historias paralelas, fue que traté de comercializar esa historia.